Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 129, grabado el martes 4 de septiembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, amigos, tenemos acá en el estudio A de SP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Yoleos. ¿Qué onda? También tenemos como invitado especial ahora aquí en el estudio A en vivo y a todo verde color a Tarkus. Pero no le pasan el micrófono, así que no se queda hablando. Presente. Dale. Bienvenido. Desde bien lejos. Se oye como... Vamos a oír en estéreo, Tarkus. Tenemos en problemas estéreo. Técnicos que... Sí. Tarkus, oigo no todo menos a Omar. A mí no me oís. No te perdés de nada, entonces. Ah, okay. Sí, no te preocupes. Da gracias. Así es, señoras y señores, de este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de... Hulk. Acerca de Countdown. Y posiblemente, si nos alcanza el tiempo, acerca de Justicia. Justicia para el pueblo. Bueno. Así no. Que estoy tratando de averiguar por qué es que no me oye el Brits. Nada. No. Ya vamos a tratar de reajustar eso. Hey, gracias, man. Vamos a empezar este episodio, amigos, leyendo unos cuantos emails que hemos preparado y a los cuales daré lectura. O sea, no hemos recibido, los hemos preparado nosotros. Yo los preparé. Me autoescribo los emails en este momento. ¿Qué programa, vamos, chole? El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Rivera Orellana y nos pone: hey, geekos. Esto, más que una curiosidad, es una pregunta. Yo antes coleccionaba más cómics que ahora. Y eso se debe a que las tiendas especializadas aquí en El Salvador han empezado a escasearse. Mi pregunta es: ¿cómo hacen ustedes para conseguir cómics y exactamente los que quieren? Yo sé que los piden por internet, pero si pudieran ser específicos, se los agradecería. Así que gracias. Quiero el número de tarjeta. Darth Daniel, gracias por tu mensaje. La respuesta a Tico Man es... La respuesta de Julio es, porque era el que los pide. Digidies. ¿Cuál es la dirección? Mira, Digidies. En internet estamos comprando hoy los cómics a un sitio que se llama Discount Comic Book Service. Y el sitio web propiamente es D de David, C de casa, B de book. De baboso. Y service. S primero, C después, punto com. DSB, tal vez. Service. Lo que pasa es que la dirección es que diría todo menos vamos. Service, la palabra está completa. Ajá, DSB Service. Service.com. Service. Entonces, como cuando uno va al servicio, que le pedía permiso a la profesora, puede al servicio. Qué bonito decías tú. Nosotros sí. No decíamos. Me hago, sí. Este año puedo ir a cagar. Me ando, sí. Me ando. Ya me dices, pero me quiero ir a limpiar. Bueno, lo que era peor, mire, dele permiso que se hace eso, ya no aguantamos. Que salve su alma porque el cuerpo ya se le pudrió. Y mira, y también alguien aquí en el foro está diciendo que Sanborns, tienda mexicana que hay con dos sucursales en El Salvador, está trayendo cómics. Sí, hay una del Metrocentro también. Y los está trayendo en inglés, ¿verdad? No solo en español, la mayoría es son cómics. Son cómics. Aquí son pequines. Y la ventaja de pedirlos a internet es que los pedís con 3 meses de anticipación. Entonces ves todo el catálogo de que va a salir, de la producción que va a salir en 3 meses. Sí. Puedes escogerlo. Hostigás en la espera. Sí, entonces un poquito. La primera vez. Y ya después te empiezan a venir. Sí, una vez al mes. O sea, lo malo de Sanborn es de que ahí están no exactamente los que querés. Es selección bien pequeña. Y están todos dediados. Y muchas veces los que encontrás ahí son de hace como 3 meses, o sea, ya son algo viejitos. Sí, realmente, si estás aquí en El Salvador, la mejor opción es, ya que no ha abierto la paquinera de Brito Man. Todavía. Es ahí por diciembre. Diciembre 7, diciembre 8. Entonces, Es internet, definitivamente. Sí, sí. Ahora, ahí significa el transporte desde Estados Unidos a El Salvador, tenés que ingeniártelas. No sé si DCB Service tener un tío demanda internacionalmente. Creo que sí. Creo que sí. Pero que es... Sí. Mira, acuérdate que ahora con las tarjetas, el comentario, ¿qué vamos a hacer? Del Banco Agrícola, entiendo que también te daban gratis el casillero de TransExpress. Ah, sí. Te salía un poco más caro que tener un casillero per se como nosotros tenemos. TransExpress aquí localmente, que es un courier, tiene un forwarder, tiene una dirección. No, pero en el sentido que vos no tenés que tener un VIP. Un casillero. Vos vas, mire, quiero comprar esto en internet. Es más, si no tenés tarjeta de crédito, ellos te lo ellos la ponen y tú le pagas en efectivo a ellos. Hay opciones. Una pregunta, me acuerdo que la Westfield tenías que tener una dirección física. No podían entregar a un P.O. Box. P.O. Box. Correcto. El DCBS sí permite entregar a un P.O. Box. No sé. Para un courier. No me. O sea, es que no nos preocupa a nosotros porque siempre damos una dirección física, sí, claro, de los separadores de servicios que dan. Pero tal vez cabe mencionar que antes de DCBS nosotros ocupábamos Westfield, que realmente daba buen servicio. Bueno. Que lo que pasa es que DCBS es mejor, más barato. Es más barato. Sí. Mucho más barato. Y antes ocupábamos no sé si todavía existe. Espérate. Westfield es West como este, Field de ¿Como cuál? Comics. West. Como com. Este. ¿Cuál? Ese. Chanfle. Bueno. Y antes que, pero no, yo el comentario iba a que por lo menos nosotros podemos dar fe de esos dos servicios, de esos dos sitios, porque si antes probamos otro que era una basura, que creo que ya no existe, el ETM. ETM. Tiene que haber quebrado. Sí, no, creo que ya no existe. Sí, entonces puede que hayan otros que no sean tan buenos. De Steve Milo. Y si no, pregúntenle al sensei que él jura tener uno que es aún más barato, pero nunca lo hemos probado. Sí, pero yo siento que valdrá la pena arriesgarse. Mira, para Back Issues me acuerdo que estaba Mile High Comics y el East Coast Comics. Que el East Coast Comics, me acuerdo que la única propaganda o algo así, era una página cholerísima en cualquier cómic. Pero yo pedí todo la X-Men del 1 hasta como el 25 o 30. Ajá. Y todos vinieron, todos de un solo. Precios muy buenos. Los cómics, yo me acuerdo que pedí unos de Uncanny X-Men viejos. Viejísimo. Allá de los 250. Yo pedí por los ahí. Del muy buen estado, o sea, venían todos. No, nítidos. Nítidos los cómics. ¿Cómo se llamaba la historia de la que yo pedí cuando regresa la Psylocke del Siege Perilous? Acts of Vengeance. Sí. Entonces, claro, lo que me sorprendió, sí, como $9. Lo que me sorprendió fue de que eran cómics ya viejos para la época que los pedí y venían muy, muy buen estado. Prácticamente mint, pues. Sí. No me esperaba algo así. Pero eso es para si quieren ya Paquis. Ediciones ya viejas, pues, que ya han salido. Si quieren estar pidiendo mes a mes, como nosotros pedimos, pues. Tal vez la mejor opción ahorita es DCBS. Que la supimos gracias a nuestros amigos de Comic Geek Speak. Gracias a Brian Dimmer que nos dijo. Así que bueno, ahí está cómo poder hacer la compra de tus páginas. Así que gracias, Darth, Daniel. También nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia nos escribe: ¿qué onda? Aquí les mando el link al corto de la nueva película de Lucy Liu. Que nada más por el corto se ve que va a estar buenísima. Ah, y como falda corta también. Y como información extra, la canción principal de este film va a ser cantada por un grupo de rock gótico japonés. Un grupo llamado Blood, que por cierto ya... Como el vampiro. Sí, ya ha dado... En la Cruz Roja los fines de semana. Sí, ya ha dado varios conciertos aquí en México. Así que nos mandó el enlace al YouTube. No sé si lo quieren ver ahorita, Kikos. Fíjate que quizás veámoslo después, porque siempre que vemos algo en YouTube se queda el programa. La mara se queda pendiente, así que ahí está. Y solo nos llegan nosotros a decir, uy, qué chalera. Qué bueno. La película es Rise of the Blood Hunter. Y sale el arroz del cazador de sangre. Puta. No, o sea que es de un cazador que se las hacía llevar de macho porque era buen cazador, pero tenía arrocito. Oh, así que gracias a Saga por mandarnos ese email. Sus brazos dinamita. Pero la mecha muy cortita. Benny lo mandó jalo, nos escribe: ¿qué superhéroe es? Dice acá: entren y realicen el test y comenten sus resultados. Se nos manda un enlace a The Superhero Quiz. Así que ahí van a estar. La paz de los superhéroes. Así vamos a poner el enlace para que tomen el examen y nos digan luego cuál fue su puntaje. nuestros amigos de la Historietas Podcast nos ponen: hola amigos, me gustaría que me enviéis vuestra promo para ponerla en nuestro podcast. ¡Ey! Tenemos que hacer un promo para mandarles a ellos. Así que gracias a los amigos. Eso nos lo han pedido varias veces, ve, y ellos mismos, otra manera. No, Historietas Podcast, pero es la primera vez que nos pide el promo, así que lo vamos a grabar y se lo vamos a mandar. ¡Ey! Pero que se intercambio y que ellos nos manden uno también. Sí, sí, definitivamente. ¡Ey! Aquí está. Hola amigos podcasteros, os comuniqué que tenía un promo, pero está demasiado larga, así que aquí está. He quitado la paja y ahora os podéis descargar la versión light de 30 segundos. Así que la vamos a bajar ahorita mismo y la vamos a tocar más adelante cuando termine de bajar. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Strider Spinal y nos pone: hey comiquicos, ¿cómo están? Nuevamente no he encontrado el tema del show de esta semana, quizás porque reviso los lunes en la noche o martes en la madrugada, pero bueno, ahora no tiene importancia. Les quiero felicitar por su show 128, estuvo fantástico, mi favorito hasta ahora, porque soy un fan de From Hell de Alejandro Jodorowsky. Creo que Jo se pronuncia como en Jorge, así que por eso le dije Jodorowsky. Aunque apenas ahora se encuentran piezas más emblemáticas de su trabajo, como son sus películas, y parece que sus cómics corren con la misma suerte de volverse ítems raros e inconseguibles. Así que les lanzo esta pregunta para Julius, porque nunca me contestó en el foro, dice. ¿De qué edit? Ah, como no, si lo hoy lo bueno, hizo. Sí, hoy fue. Pero vamos a responderlo de nuevo. ¿De qué editorial son sus tomos de Metabarones, Tecnopapas, Incal y White Llama? Acá en México se consiguen de Norma Editorial, pero cuestan un buen varo, aproximadamente $75 cada uno. ¡Qué robo! ¿Cuál es la respuesta entonces? Mira, DC Comics en Estados Unidos los publicó en asociación con los editores originales de Francia, que ni me voy a atrever a pronunciar el nombre. Les Humanoids. Gracias, Tico Man. Le Poupou, Le Mercier, numéro. Yes. La escuché en la computadora. Bueno, entonces crearon un imprint solo para publicarlos. Era una republicación. No iban a hacer nada más que traducirlos al inglés e imprimirlos. I am very good. Sin embargo, no les hicieron mucha publicidad y al final. All your face are belong to us. No le gustaron la cantidad, el monto de ventas, así que cancelaron la línea. Fue más o menos un año y en ese año lograron sacar a la venta un montón de los libros, pero no las historias completas, y no todos. En internet aún los puedes encontrar porque ellos mandaron, cuando son paperbacks, mandan a hacer un montón, y los van soltando poco a poco a medida que le llegan los pedidos. Ya el primero de Metabarones ya es difícil de hallarlo, pero el 2 y el 3 están disponibles. Me puse a revisar eso. En DCB Service, por cierto, los precios andan entre $6 y $7 el tomo. Y están bien baratos. ¿Qué tan disculpen todos los que no creen en esto, pero en nuestro amigo Bit, ¿qué tan conseguible es? ¿Hay bastantes Seeders o nadie? Nadie. Yikes. Yo tengo los primeros tres, estaba buscando el cuarto. Ni nada. En ningún lugar lo he encontrado. Yikes. Ni siquiera torres viejos. Yeah. O sea, no es porque haya falta de Cider, simplemente el torrent no existe. Ok, bueno. Ah, pues ahí está entonces Strider Spinal, ¿verdad? Hay que buscarlos en DC Comics. Postdata pone aquí: vean las películas o les revuelve el estómago, les fascina o los matan de la risa, no hay de otra. Y no lean ningún spoiler del final de Holy Mountain, no tiene el mismo impacto si no la ven en la película, así que... Bueno, vamos a estar atentos ahí. No nos cuente. Ya acabé mi quiz de Super Hero. A ver, ¿cómo quedaste? Yo soy Linterna Verde, según esto. Wow. O sea que la... Yo creo que es la única respuesta que está. No, ya le puedo decir porque debo terminar. Es que yo por la camisa. Es por la camisa. Ah, pues yo voy a ser Daredevil. Sí, cabrón. Puta, pues yo voy a... El mop. Este de rosado. Va a ser el... Mira, gracias. ¿Qué? Agradecer North que te Star. Dijo Green Lantern y no Kermit the Frog, porque si no. Bueno, no va a ser Hulk. Y yo soy. It's not easy being green. La gelatina y limón. Green Lantern. La única respuesta. Espérate, ¿cuál es tu segunda opción? Robin. ¿Vos? Flash. Yo Flash. Bueno. Flash era mi antepenúltima opción. No, hombre. Spider-Man. Iron Man. Hulk. Ah, o sea que sos un maldito traidor. Todo verde. Puta, me salió Catwoman una opción. Como a mierda. ¿Cuál? Catwoman. ¿Cuál fue tu segunda opción, dijiste? ¿Tu segunda opción, Brit? Flash. Ah, okay. Bueno. No se lo eche Sam. No, pues no era Flash gordo. Maldita tormenta, Félix. ¿Cómo nos atormentas? ¡Toma! Sí, por favor. Bueno, bueno, bueno. No había caído. Bueno, nuestro amigo Alex Ojeda nos escribe: saludos, geekos. Aquí les envío una imagen que encontré en la red. ¿Quién creen que ganaría? ¿Un simple abracadabra que Harry le lanzará al hombre de acero bastaría para acabar con él? En fin, no sé qué opinen ustedes desde México, Yucatán, su amigo Alex Ojeda. Así que rápidamente, amigos, un versus Superman contra Harry Potter. ¿Quién gana? Ay, si se va a reventar los hocicos. Pero él es vulnerable contra la magia. Pues sí, por eso. Entonces. Ah, pues sí, te lo quiebra. Te lo quiebra. No, pero. Ahí solo Superman que, es culero. Pero que acordate Superman, que la magia tiene, trabaja en forma direccional. Ajá. Tenés que apuntar y pegarle al objeto o a la persona que le estés tratando de hacer el hechizo para y como que. Como es medio choco, no ve y no le. Ay, Superman es más rápido. Sí, eso sí. Sí usa super velocidad para evadirlo, sí. Para evadir el hechizo. Pero eso es que asumís que, o sea, Superman ve a Harry Potter y no como que, oh, un supervillano. Ah, no, o sea, no puede esperar un ataque, pues. Estás en un versus. Entonces venís y decís, ¡puta, mira, cabrón! Cuando voltea a ver, ¡paga! No, estás en el Deathmatch de MTV. Está la muñequita Celebrity de plastilina. Celebrity Deathmatch. Gracias. O sea, ya sabe que son Arturo. Sí, están pues. En un ring. Bueno, no, entonces sí, ya la recontra cagó, pues. Entonces, fight, hula, hula, ya se lo piso. Y después lo mata. Y después lo derrota. Bueno, entonces gana Superman. No es Wolverine, ¿verdad? Sí, cabal. Wolverine se lo pega. Este es. Bueno. Wolverine llega cuando ya uno de los dos quedó muerto, creo que se lo pega. Entonces, bueno, entonces, ¿quién de los dos gana? Pues rápido. Ay, que no lo quiero aceptar. Sí, vos, hombre. Superman. ¿Vos? Ay, Superman. Mi modo, Superman. Superman, Tico Man, Superman. Tarkus. Superman. ¿Y el Sensei? Las Hermiones. No está conectado el Sensei. Robin. Bueno, así que con eso damos por terminado los emails de esta semana. Y aquí tenemos el ¿cómo se llama? El promo que nos mandaron. A ver el promo. A ver el Historietas promo. Podcast. El fanzine sonoro de cómic y música en español. Con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha, mucha música. www.historietaspodcast.com. Bien, buenísimo. Solo faltaron las masitas y muchachas en bikini. Muchachas en bikini. Así que vamos ahí. Ya tengo yo como 3 episodios en mi iPod listos para escuchar. Así que vamos a ver esta semana. Vamos a escuchar Historietas Podcast y le damos el review oficial. Por cierto, amigos, estamos en Ustream esta noche de nuevo. Tenemos ya 9 gentes viendo y escuchando, espero. Y también hay ya unos cuantos. También hay unos cuantos en el IRC, ¿verdad? Tarkus es el que está ahora leyendo el IRC esta noche con su Macintosh. Ay. Y tener Apple TV. Y un Celica. Ey, si ahora vamos a hacerle el hack al Apple TV, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, sí, está. Porque ahí tenemos una Mac para abrirle, sacarle el disco duro y cambiarlo. Uh-huh. Ahí está Elmer Velasco, SJBSB, que no soy llenes. Uh-huh. Y Vicorintia. Ey, bárbaro, está lleno el IRC. Rebotando, no cabe nadie más. Así que buenísimo, amigos, bienvenidos. Y vamos a entonces a continuar el show con Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Que okay, llegamos a septiembre y finalmente lo que todos estaban esperando. Septiembre. Comienza la nueva temporada de series Primetime en Estados Unidos. ¡Woohoo! Lunes 24 de septiembre, inicio de Heroes. Bueno, es para Mara, que tiene cable o que espera que se publiquen en internet. No, porque todavía lo pueden comprar en Apple TV. O en Apple TV. Lunes 24 Apple, de septiembre. ¿Cuándo lunes se acaba lo del Apple TV con en NBC? Qué tontera. Ey, esa es otra noticia, dala. ¿Qué más pasa el 24? Bueno, paréntesis, porque se tocó el tema. Paréntesis, NBC y Apple están peleados y aparentemente a partir de acabar. Aparentemente. Pon el catfight. No tengo el catfight. Bueno, aparentemente. Ah, cómo ha bajado la producción de este programa. Sí, hombre, es que tenemos que dedicarle un poco de plata. Sí, sí, sí. Vayan a la tienda, amigos, ayúdennos a mejorar. A darle a los gatos. Sí. Es que le pagó a Julio, te digo. Entonces, a partir de diciembre, creo que tengo entendido que hasta ahí es la fecha, dejarán de ¿cómo se llama? Pasar. Publicar los episodios de todas las series de NBC que están ahí. Lo que no sé ¿En dónde? ¿No en iTunes. En iTunes. En la tienda de iTunes. Lo que estaba leyendo era de que... si vos ya compraste... Apple porque NBC era el proveedor mayor de videos en el iTunes Store. Así es. O sea, no, los videos mayor, más bajados eran los de ellos. Así, NBC representaba el 40% de los videos que se compraban en iTunes. Pero también son los que más habían publicado, porque ellos habían puesto las series viejas, habían puesto Knight Rider, habían puesto... ¡Knight Rider! ¡David Hasselhoff! Olvida, eso era lo que hacía. ¡Ay, quiero comprar un Apple TV ya! No, lo puedes ver en tu iPod. Y un suéter negro. Y un suéter negro y jeans. Sí, y camisa. Y camisa suéter negro. Por cierto. Por cierto. No, mañana, pero andaba de chumpa negra y camisa roja. Mañana hay un keynote de Steve Jobs y todo el mundo está esperando que sean los nuevos iPods. Así que vamos a estar atentos mañana. Ahí nos van a poder oír con calidad y clase. Sí, claro. Puta, me voy a oír bien alto en los nuevos iPods. Esos son los rumores. No hacen mil rumores. No, es que la voz se voy a decir con un montón de alto. No, así vio algo. Lo único alto que tengo es el tono de voz. Entonces, esa es la cosa. Y según tengo entendido, la razón por la cual se pelearon es porque iTunes, o mejor dicho, Apple, estaba con la pila de que no todas las videos, todos los shows de tele tienen que costar lo mismo. Y todos costaban $1.99. Y entonces los de NBC dijeron, no, queremos que algunos shows cuesten más caro, otros que sean más baratos y toda la onda. Y no se pusieron de acuerdo, entonces... Y la tienda de Apple y me vale ver. Ah, pues ya no, tía. Los Apple de David Hasselhoff querían ponerlos más caros. Sí, Hasselhoff dijo no. Lo cual te digo, es regada... Un desierto, la hamburguesa. Siento que es una regada para iTunes porque se le va el contenido, pero también siento que es una regada para NBC... Porque en cualquier otro lado donde se vayan, no van a tener las mismas ventas que en el iTunes Store. O sea que... ¡Torren! Son unos... ¡Cabal! ¡Torren! Es lo único que nos va a quedar, así que... Porque no importa dónde lo pongan, yo tengo un iPod. Y si me lo van a vender... ¡Ay! O sea... ¡Ay! ¡Ay! Vos también, Brito. No seas culero. Pero yo no lo ando diciendo de esa manera, man. No, pero vaya. Yo no me jacto del hecho. Te voy a decir, 80% de la gente... Yo lo tengo en un case de Sune. Pues sí. Bueno, 80% de la población que tiene reproductores portátiles de media son iPods. Y... Sí. Si de repente te empiezan a vender en un formato que no funciona en un iPod, ¿verdad? No lo vas a comprar, o sea, no lo... Pero mira, vas a tener muchas menos ventas. Que solo porque iTunes tiene control de mercado, no quiere decir que todos se le van a bajar los pantaloncitos. Está bueno que NBC diga, me zafo de acá. Vamos a ver qué pasa, pero probemos bajarlo por torres a ver qué pasa. Está bueno, sí, yo creo que ahí nos va a tocar, fíjate. Sí, pero nosotros... bajemos uno, porque a mierda no es legal, vea. No, bajemos uno solo para probar. Y después lo borramos. Sí, uno de los que ya compraste, Omar, para... Sí. Para que de los no que nos... ya lo vemos primero en la tele, uh-huh. Y después lo grabamos en VH. Uh-huh. Y de ahí lo subimos, lo convertimos con el aparato del Tico Man antes de que muerda la cinta. Sí, vamos a ver 30 segundos del episodio. Pero voy a comprar yo una Mac Mini sí. Para poderlo pasar. Ajá. Sí. Y después lo venimos a ver aquí al Apple TV. Es que vos tenés Apple TV. Sí, yo tengo uno. Y fíjate que hicimos todo eso para ahorrarnos los $2 que nos iba a costar en el iTunes. No es que ya no lo vas a poder comprar. Sí, lo que queremos es ver qué vamos a hacer cuando ya no lo podamos comprar en iTunes. Así es. Porque así todos que... lo compramos. Señores, esta es la noticia. Adelante con el resto de las noticias. Vamos a ver. Perdón si tocamos temas muy personales. Miércoles 26 de septiembre es el inicio de la mujer biónica. la van a iniciar a la mujer biónica. También en NBC. Control al delete. No, la van a iniciar, o sea, la van a dar a que la pruebe. ¿En cuándo es? Jueves 27, el inicio de Smallville. Va, espérate. Ah, 23. No, vaya hoy, bajar el programa, oye, y va anotando, ya se dijo las fechas. Otra cosa te voy a bajar. Te atreves. Par de dientes. De la Mujer Maravilla. Que el pedacito que mandaron ahí al foro, ¿sí? Se nota que cuando ella se despierta, como que es más un thriller. No, es la Mujer Biónica. Sí, sí. Mujer Maravilla, dijiste. O sea, es maravillosa, biónica, pero es biónica. Sí. Que cuando ella se despierta, para ella es más un thriller lo que le han hecho. O sea, las piernas biónicas ya no se ven como un humano, sino que se ven como todas extrañas, robóticas. Se va a ver medio chivo, creo yo. Pero, ¿y cómo está la Babe? Está bien. Está bien. Está maceta. Y. ¿En el foro? Ahí está. Mi nombre es Earl, comienza también. Ah, no, te llamas Julio. 27. Julio Earl. Julius Earl. Y para la mara que quiera probar algo nuevo, pero no muy novedoso, hay una nueva serie que se llama Reaper, algo así como Reaper. La muerte. Y hasta la muerte. En chanclet. Mira, ¿y Lost? Entiendo, comienza el martes 25. Lost. Y va a ser, Reaper. No, Reaper, en CW. La CW, el que era antes Warner Channel. Uh-huh. Y se trata sobre el diablo que se le aparece a un fulano. Ahora que es le Channel favores. Warner. Jesús el diablo. Ahora es Channel Warner. Solo él. Mira, ¿y Lost? Comienza hasta en enero del otro año. Buenísimo. Gracias, Earl, por las noticias. Adelante, Tico Man. Earl Julio. Earl Julio. Bueno, ya publicaron ventas para julio. ¡Ey! ¡Ay, Julio, compadre! ¡Vendieron! ¡Ey, para los otros! ¡Vendieron a Julio! Entonces... Y solo la Claudia oferta por eso. Espérate que se va a hacer un colectivo. Pónganse todos en fila. ¡Toma! Vale. Okay. Hasta sacó el peine así. Sí, de puta. Bueno, la Marvel sigue va a... ¡Uy, qué es eso! Para los que están viendo en casa, Brito Man movió la laptop y... Nos enseñó una Babe ahí. Bueno, Power Base. ¿De qué estaba hablando? Nice. ¡Puta, qué culo! Bueno, ¿qué teta? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, la Marvel está pegando una gran taleguada por creo que cuarto mes seguido a la DC Comics. Se ha llevado el 51% del mercado, mientras que la DC Comics lleva el 33% aproximadamente. Los libros más vendidos o los cómics más vendidos para ese mes. El primer lugar me sorprendió, Thor más vendido. Thor es el más vendido, tiene como 175. Nadie lo quiere, todos lo quieren vender. Unidades vendidas. No soy el sensei. Está conectado, adelante, ¿vale? Sensei. Hola. No lo escucho. Demos gracias que no lo vimos. Bueno, continúa. Interesante. De ahí el otro libro, el segundo es Fallen Son. La muerte del Capitán América número 5, el final de esta miniserie, que conmemora la muerte del Capitán América, no sé. Ese es el dedicado a Iron Man. Creo que sí. Después está World War Hulk número 2, uh-huh. Wolverine 55, Dark Tower número 6. Uy, pero... ¿Sabes que en ese de... Sí, sensei. Hola, sensei. Bajo, sensei. Bienvenido. A cómicos, ¿no? No. Un show cómico mágico musical. Un show cómic magical. Pues sí. En ese de Fallen Son es donde sale el entierro del Capitán América. Se le entierra. Entonces... ¡Ah, maldito! Me robaste en la línea. No sale Wolverine. Bueno, sí sale, a decir verdad. pues se le entierra. y llegó Wolverine ahí por casualidad. Es en el cementerio de Arlington. Uh-huh. Y sale una multitud enorme. Y para variar está lloviendo mientras lo están enterrando. Ah, sí. ¿Vos estabas viendo? Y al final revelan de que ahí es el ataúd iba vacío. Y el verdadero entierro es en la Antártida o en el polo, el Ártico, no recuerdo, donde está, lo ponen a la par de Megatron. Lo congelan el cuerpo y lo tiran nuevamente. Ah, se lo dan a Namor. Te la avientan. No, se lo dan a Namor. Se lo dan a Namor, quien lo va a ir a poner en un lugar donde no lo vayan a molestar. Ah, away from the molesters. Lo voy a poner aquí para que no lo den cuenta el Wolverine. Lo piso. Pues sí, hey, ¿y el sensei ya nos oirá? Sensei, ¿nos escuchas? No. Escucha, sensei, escucha. No, escuche. Escuche, sí, escuche, va. Bueno, yo estoy viendo que el primer cómic de la DC que aparece por ahí es la Justice League en la posición número 7. Así que qué vapuleada, señores. Qué vapuleada. Justice League. Y también interesante que el número 12 es Buffy the Vampire Slayer, número 5. Ay, ese no me gusta. La Dark Horse es como lo más alto que tienen ahorita en ventas. No, el 5 no le di mucha gracia. Pero el número 12. En la posición número 12. Creo que es lo más alto que han estado en meses y meses. Bueno, es todo para mí. Ok. Buenísimo, entonces. Interesantísimo. Así es. Señoras y señores, a continuación tenemos para ustedes. Espérate, ¿y el Tarkus que no tenía una noticia? Sí. Ah, de verdad. ¡Tarkus! ¿Cuál fue la noticia que nos es que no lo vimos, Muy chiquito. Bueno, la noticia es que van a hacer una nueva. ¡Van a hacer He-Man! Ah. Van a hacer una nueva película de He-Man. Pero hay un par de problemas porque. Va a estar chulero. Lo que la gente quiere. Le salió culero, ¿eh? Lo que la gente quiere es ver a Skeletor, a Beastman, Evil-Lyn, Merman, a todos los personajes clásicos, menos Orco. ¿Menos? Orco. Uh-huh. Bien. Y Cringer. Y Cringer. Y el problema es que no quieren ellos que nuevamente. Ellos quieren hacer una película nada más del Príncipe Adam. No, el problema es que no quieren que, como en los 80s, con la primera versión que hicieron, que la gente odió porque era en la Tierra y no en Eternia. Uh-huh. Entonces están en un pleito porque no saben si hacerla en un lugar mágico llamado Eternia, fuera de este mundo, o la otra idea que tienen es hacerlo como en una isla que se llama Lost. Eternia. Exacto, como algo así. ¿Cómo qué dijiste? Sí, como que fuera Lost. Y no en un lugar mágico como debería ser. ¿Qué putas no lo hacen en una isla? Que digan que es un planeta que es una isla de Eternia. Ese es el pleito que tienen ahorita entre Robert Sánchez y Justin Marks, que es el que está escribiendo también el guión para una película que viene que se llama Voltron. Pero no se sabe si es exacto, y también está Street Fighter, pero ese es lo único que se sabe de eso, pero no sabe si va a ser live action o si va a ser. No, pero ese Street Fighter dicen que están esperando que un salvadoreño la iba a digitalizar para poderla volver a sacar. ¿O no era esa la que estaba digitalizando? El problema es que no, si el mismo el escritor se va a confundir y al final va a salir He-Man versus Voltron. Puta. Ahí fuera buen vergaseo. Pero ¿cuál Voltron será? ¿El de las 15 naves o el de los 5 leones? Espero que sea el de las 15 naves. Yo no creo, van a ser 5 y si son 15 van a ser leones. No, que sean 5 naves, eso, 5 naves van a ser. Imagínate, sería más caro tener a 15 pilotos y a 15 actores que nunca van a hablar, solo 3 o 4. Y de vez en cuando gritar ¡Voltron! O los 5 leones. Groar. Oh my god. Bueno. Okay. Yeah. Bueno, también hemos preparado para ustedes. Preparadísimo. ¿Qué ha leído Julio esta semana? Todos preparamos esa parte. Paquín es muy pronto a cancelar. Adelante, Julio. Cancelaciones futuras. Y fíjate que no es paja. Me dicen Spider-Man, ya lo van a cancelar. No, sigue. Es el único que va a ser vivo. Acuérdate que cancelan Friendly Neighborhood y Spectacle. Sí, pero le van a dar vuelta, no es lo mismo. Porque va a ser semanal y toda la onda. Ah, sí, claro. ¿No han leído el 542 cuando le da riata al Kimping? No. Ok, ahorita están. Ah, me spoileaste la historia. ¡Ya, maldito! Sí. Spoiler light. Es una versión light. Spoiler. En el. Danger, Will Robinson, danger. Ok, gracias. Danger, Will Robinson, danger. Es light. Es cuando es light ponemos dos. Ah, ok. No sería al revés. Sí, claro. No, dos positivos en. No, perdón, never mind. Va. Ahorita en Amazing está la historia de el Return to Black, que se puso el traje negro, Back in Black, gracias, para vengar el hecho de que le habían disparado a la tía May. Ajá. O sea, comenzó que... a buscar al, al que le disparó, lo halló, pero en eso lo mataron porque el, no querían que revelara quién lo había contratado, pero al final se dio cuenta que el Kingpin. Entonces, en el 542, que es el cuarto número, se va a meter a la prisión donde está el Kingpin, que está en proceso de escaparse, y le da una taleguía del Spider-Man, ¿no? Okay. Pero creo que se quita la máscara, se lo rodean todos los reclusos, y le dice, bueno, vamos a darnos riata. Y para hacerlo más interesante, le acaba de dar una transfusión a la tía May, así que andaba débil el Spider-Man. Ay, la tía May con poder. Ya lo veo venir a mierda. ¿Qué ve la tía ya May? Veo venir a mierda. Contra el Sandman. Sí, puta, no. No, no. En el paquín te dicen, hagamos lo mismo que hicimos hace 15 años, o sea, hace como 3 meses, que se iba a morir la viejita, le dio transfusión y sobrevivió. Entonces después, en el último paquín, en el 543, dice, ey, no, análisis la de sangre, viuda negra, no funcionó, ya el cuerpo está resistente, tiene anticuerpos, lo que sea, pero ya la sangre de Spider-Man no le funcionó, pero detectaron... el laboratorio del hospital dice, ¿y por qué tiene sangre radioactiva la viejita? Puta, ¿restos de radioactividad? De Hulk. Bueno, esa es otra historia. Pero mira, la pelea... Si no han leído el 542, lo recomiendo. La pelea con el Kingpin es muy buena. Y ahí te dejan en ascuas si lo mata o no. Eso lo tenés que leer. Y en el 543, que es el siguiente, termina Back in Black. La portada es... hay un cuerpo en una camilla de hospital y le están tapando la cabeza. Para no spoilear, no digo qué pasa, pero esa escena sí sale en el paquín. No digo qué cabeza. La cabecita. Pero sí, la escena sucede en el paquín. Ese sí lo leí. Ok. El problema es que te dicen, no pues, termina cuente, aquí, sino cuente. Que va a concluir en One More Day. Es que no... Vale, vamos a spoilear ahí. Bueno, full spoiler, cuidado. Va, full spoiler alert. No digan danger, tanto, Will Robinson, danger. Bájenle volumen. Se ve que están tapando a la tía May con una sábana, pero no es porque está muerta. Ah, puta, tenía frío la vieja puta. Venga. Estaba de parranda. Sino que lo que pasa es de que como ellos metieron a la tía May al hospital bajo un nombre falso, no metieron información de seguro... o sea, bajo circunstancias medio sospechosas. Era entonces, fraude. Mandan un detective. Es que ellos lo que no quieren es de que llegue algún enemigo de Spider-Man, sabiendo que es la tía May, la tía de Peter Parker, y la quiera matar. Uh-huh. Entonces, básicamente por eso ocultaron identidades, pero... Y también porque Spider-Man lo andan buscando aún. Ah, también es fugitivo de la justicia. Fugitivo. Entonces, viene un policía... Por lo de la ley de Superman. Bueno, la onda es que viene un policía y él está sospechando de que es un fraude de seguros, de que quieren matar a la viejita por algún pisto que tenga. Y por eso la ha ingresado de esa forma, en esas circunstancias. Entonces, ya casi se llevan a la Mary Jane y a la tía May, hacen un gran desvergue. Entonces, el Spider-Man la tapa, como que es un cadáver, y la mueve. La saca del hospital. La pasa en el cuarto de la pared, nunca la mete a otro hospital, pero bajo otro nombre y todo. O sea, la cosa es que en el proceso de hacer eso, hasta le da duro al policía y comete varios crímenes. Que dice, pucha, ahora sí ya soy un criminal, pues, por querer ayudar a la viejita esta. Vieja puta. Sí, claro. Así que, interesante, pues, pero algo depresivo para un paquete de espalda. Y el problema es que no terminó la historia. Claro. Vos esperabas, o se sana o se muere, pero va a ser ahí. Uh-huh. Puta, él está ya bien viejito, me le va a costar. Es el último aliento. De aquí, ya. Bueno, pero es que se hubiera pelado de un solo. Sin... ¡No, guácala! Anything but that. Okay. Bueno. Y el otro, sí, paquín interesante. Bueno, no es interesante, pero Top Cow, el imprint de Image, que publica. Max Silvestri, gracias. ¿Ellos qué están sacando? Ellos de ahí sale... Witchblade, correcto. Darkness. Bien. La voz. No sé qué más. Los Cyber Force, no, ahí lo trataron de rescatar hace poco y no funcionó. Bueno, el tema es que ellos reconocieron que tenían muchos personajes que casi no utilizan. Uh-huh. Y muy bien desarrollados, bueno, entre comillas, muy bien desarrollados. Establecidos, tío. Establecidos, eso. Bien desarrollados, de puta ejercicio. Y las chicas, bien desmayadas. Pero no las están utilizando. Entonces llegaron a. Se propusieron, y acuérdate que lo que no se usa se atrofia. Sí. Llegaron a. Hicieron un plan. A partir de agosto van a publicar. Everything is going according. Una ¿y cuál es la de, noticia? Es que no es noticia. Es el plan. Es el plan. Oh. Van a publicar un packing por cada uno de estos personajes imitando a la televisión, que dan un episodio piloto para ver cuál tiene más aceptación. Y sí, los dos, creo que los dos que más tengan a partir de votaciones que se van a hacer por internet, van a tener serie continua. Por cierto, creo que uno fue de Velocity, una chica. De Velocity era la que corre rápido. Era la Flash. La Flash. Era la Speedster. No, a mí me caía bien esa bichita. Mira, el arte está bien. Sí, de veras. Bueno, esa página está bien. No, el toque es eso. Se han esforzado un montón en ponerle un buen escritor. Se han esmerado en la historia. O sea, ahorita le han puesto un escritor. Ajá, ahorita. Y el arte también está. Bueno, ahí siempre se esmeran en el arte. Uh-huh. Entonces, el de Velocity lo acaban de sacar y a principio de mes salió uno de Rip Club, que es la copia de Wolverine, sí, que tenían ellos. En el piso. Ese era un indio americano, por eso. Ya leí el de Rip Club y. Alto y guapo el norte. Sorpresivamente está bueno el paquín, fíjate. Le han dado. Cambiado totalmente la historia del personaje en el sentido que te dicen hoy la ahora motivación. Solo tiene tres garras en cada mano y tiene healing factor. La motivación de él es que el espíritu de los muertos se comunican con él, de los muertos que han morido de forma violenta y necesitan vengarse y por lo tanto no tienen no están descansando en paz. Maestro. Han morido, wow. Gracias, han muerto. Y no han descansado en paz. Oxiso. Y le piden que los otros. Ah, morido, sí, morido. La Real Academia ahorita. Uy, llorándolo, y en el paquín se trata sobre la historia que venga el primero de ellos. Venga, vente. Lo mejor del caso es que el paquín mata a un cachimbasal de gente para llegar al mero mero. Y los que mató, me mató un indio americano con garras. Entonces, véngame. Nunca salen las garras, no sale peleando, solo eso sale fuera de. Porque siempre las tiene saltadas de paneles. el arte está bien, fíjate. Pero mira, no le veo futuro a una serie que solo se trate de eso. Mira, y no dice I see dead people. No. Pues, o sea, me llama la mamacita de la que también me muerta. Mira, la Sideblade. La Jennifer Love Hewitt. La Ghost Whisperer. No, ¿cómo se? Bueno, de los otros cuatro personajes que van a sacar en los siguientes dos meses son uno de Sideblade, que es también miembro de Cyberforce. Ajá. Esa es la copia de la Psylocke. Va a estar la Afrodita 9. ¡Afrodita! Que no tiene nada que ver. Esa es una asesina en el futuro. Que después que cumple la misión pierde la memoria. O sea que es. Entonces. La memoria caché, ¿no? Ella, no sé, es difícil incriminarla. Uh-huh. Se les afuera. Angelus, que es la enemiga de The Darkness. ¿Quién? De Angelus. Angelus. Es una especie de ángel. Es copia como del ángel, por cierto. Y Angelus finalmente de Necromancer, que ese nunca lo leí. Necromancer. Yep. Ok, 15 minutos para Hulk. Espérate, antes de eso, amigos. Gracias a los que están votando en Podcast Ali por nosotros. Estamos ahorita en la posición número 34 en septiembre. Ayer estábamos en la 300, nadie había votado. Así que bien, así que gracias a C. Ojeda. No hace falta el bot en Injuptas. Acá estamos saludando desde donde no hay huracanes, pero sí políticos. Sniff. Bueno, aquí tampoco hay huracanes, curiosamente. Gracias a Dios. Sí, porque está fregado. Se convirtió en tormenta, pero está viviendo bastante en algunos pasos. Al Saint P también nos pone a darle geekos un voto de su amigo Saga. Diegushra nos pone aquí mi voto de septiembre. Se cuidan geekos ya las 200 episodios, dice. Nuestro amigo Gosornio nos pone el mejor podcast de cómics en español, saluditos. Edu Meher, sigan así, geekos, excelente. Bitnik maldito, hola geekos. Rick también, sigan votando, sí, amigos. Se ven bastante votando. Nuevos, aparte de los... Sí, fíjate. Guillermo Rodríguez, empecemos el mes con ganas de votar. Vamos a agarrar paja otra vez de que alguien nos oye. ¿Ves? Espartanos, au, au, au. También Benny. Y llegamos a los 15 aún, entonces, sobrepasamos. Sí, sí, sí, votando, sí, para ver si llegamos al top 10. Saludos. Nuestro nada, amigo nada que todos son seudónimos de Rick. Sí, sí, así que buenísimo. F. Bussi 69 también son lo mejor. Gracias. Así que gracias, amigos, por votar. Sigan votando y vamos a ver. Posición número 34. Wow, estamos bastante bien. Sí, sí, sí. Chivísimo, chivísimo. Top 50. Nice. Y ahora sí, amigos, ¿cómo va World War Hulk? World Hulk. Bien. ¿Con spoilers o sin spoilers? Full spoiler. Full spoiler, amigos. Y eso que no lo leí yo. Will Robinson, danger. ¿Qué vas a spoilear si solo vergaseo? Sí. A ver. ¡Ah, se dan verga! No, sí. Sí, mm. No, no solo hablan. Esa es una gran novedad. Según yo iba a salir tomando té. Un tecito. Wow, posición número 33 ahorita. ¿Alguien más votó? ¿Alguien más votó en Podcastali? Buenísimo, bárbaro. Hey, Tarkus votó. Sí. Bueno, ahorita no. Sí. Bueno, así que buenísimo. Estamos bien. Arriba de nosotros está Cystic Fibrosis Podcast. ¿What? Y abajo está el Erratic Cast. Erratic Cast. Así que bueno. Qué bárbaros. Bueno, World Hulk. Ya salió el número 3 este mes pasado. Salió, me acuerdo que salió el número 2 al final de julio. Uy. Y... el final es aquí. Se sentó un día Julio y salió el número 2. Al fin salió, dijo Julio. Y después en agosto, a principios de agosto, salió el número 3. O sea que salieron bien a la par. En el número 2 es cuando le da duro a Reed Richards. Y en el número 3 es cuando le da duro al Doctor Strange. Pues, ¿y qué le hace falta? A nadie. ¿Y qué pasó al fin con el pelón? El pelón, por cierto, esa es una de las cosas que quería mencionarles. Aquí traía el checklist de el checklist de los cómics involucrados en este crossover. Y tal vez como para decirles qué es lo que hay que leer, qué no hay que leer. Por lo menos de lo que yo he podido ver así por que me ha prestado mi amigo Vic Torres. Y bueno, X-Men, World War Hulk, X-Men, ese ni lo lean. Sí, wow. ya terminó una miniserie de tres partes. No, realmente es irrelevante, totalmente. Esa, pero simple. Que como viéndolo de lejos, el energía, ¿o cómo? No, es que llega Hulk a la mansión de Xavier, le dice ahí, mira, por cómo hubiera votado si hubieras estado ahí presente junto con la Mara. No, que no, cabrón, que no. Ajá. Cualquiera diría, vea, que no, vea, sí. Pero le dice, si vos sos michero. Sí, que sí. Te acabo de banda, poco a serio. Sí, bueno, la cosa es que el pelón le dice, no sé. Ay, que él no estaba seguro, o sea, cómo hubiera votado. Una mala, pues no mala sé pregunta. Y te voy a dar, no sé, y te voy a dar esta tarellada que te va a pegar. No sé, te va a doler. Ponete. Bueno, la onda es que le dice Hulk, te voy a llevar entonces con los demás. Y todos los X-Men le dicen, no, vamos a defender al pelón aquí. Entonces te empiezan a dar duro por tres cómics. Y empiezan los... Sí, suenan solo. ¡Ay, mi hijo de puta! ¡Ay, me lo va a romper! ¡Puta! Le doblaste la esquina. ¡Voy a la cagada! Era Hulk número uno, además. Bueno. Ah, que era Periquita, pequeña Lulu. Y Pato Rusito. Pato Rusito. Entonces, empiezan por los estudiantes, los New X-Men. Después llegan los... Carne de cañón. Astonishing X-Men. Hide behind the Blackies. Hide behind the Blackies. Mandan los estudiantes primero. Después llegan los senior X-Men. Los que han sacado malas notas. Va, muchachos, de ese verga. Vamos en orden de nota descendente. Puta, bueno. Y después llegan así los... Ya los X-Men mayores. Man. Al final, lo único que pasa es de que... Después de que medio destruyen la mansión y el Blackbird y todo eso... Llegan a la parte de atrás de la mansión, donde está el cementerio, donde han enterrado a todos los mutantes que se han muerto, incluyendo varios de los New X-Men y todo eso. Entonces viene una de los estudiantes y le dice, puta, ¿qué vos crees que has sufrido? Mira, aquí están todos nuestros muertos, ya quedamos bien poquitos, que no sé qué. Le pega una gran paja ahí, y el Hulk solo dice, bueno, está bien, ahí te dejo, porque vos ya estás sufriendo lo suficiente. Y se va. Totalmente irrelevante. Ahí termina. De ahí hay otros cómics que sí, esos ignórenlos. Está Ghost Rider, que tiene un medio crossover ahí, dos partes. Se va, y que vos habías dicho también. Que vos habías dicho que estaba bueno el de Frontline o algo así. No, ese Julio lo he leído. Yo leí el primero de Frontline, no he leído los siguientes. Pero estaba de bueno. De los periodistas. Eso se veía bien, por lo menos una parte. Mira, de la historia. Ghost Rider está como que súper ocupado porque el diablo está poblando la tierra con sus 666 partes ahí, zombies y toda la mía. No creo que va a tener tiempo, realistamente hablando, de irse a dar verga con el Hulk. O sea, creo que él ha de pensar, no, es más problema Lucifer que está aquí que este cerote verde. Sí, pero... ya te está chingando, cabrón. Te está jodiendo. Puta. ¿Qué he hecho mierda? Te está jodiendo de mierda. Ah, ¿pero te apuntó? Sí, sí. Bueno, no, fíjate que es cierto, hasta en el mismo cómic, acuérdate que está el Ghost Rider fusionado con Johnny Blaze. Ajá. Entonces ahí Johnny Blaze decía, hey puta, tenemos a Hulk aquí en Nueva York amenazando a toda esta gente, y el Ghost Rider, no, que nuestra prioridad es Lucifer. Entonces sean duro, así internamente, hasta que al final gana Johnny Blaze y vamos a darnos duro contra Hulk. Tenemos que vender cómics, tal vez alguien lea esta mierda, sí. Sí, hay que hacer el crossover, si no. Pero resulta una historia bien irrelevante, pues, porque Hulk se dan duro y no llega a nada, y al final retoma el poder el espíritu de Ghost Rider. Uh-huh. Y entonces dicen, oh, y sí, se armó, porque el Ghost Rider ya como espíritu es más fuerte que Johnny Blaze, porque sabe mejor sus límites y controlar sus poderes. Entonces, pero el Ghost Rider no tenía motivación para matar, para Hulk. Entonces simplemente, se va. Time to go get Lucifer. Cabal, sí. Otro Ant-Man, no sé qué onda ahí con Ant-Man. Ant-Man. Ahí estaba también crossover. Y ya, pues, de ahí no sé si han leído más partes del crossover. Tipo los Gamma Corps o Frontline. Frontline lo estoy leyendo. ¿Qué ha pasado? Los tres paquines que han publicado los han dividido en dos partes. La primera, los dos periodistas que están investigando en Manhattan lo que está sucediendo. Y básicamente te están dando la visión de lo que la población está sufriendo a consecuencia de la guerra. También desde el punto de vista de lo que les está pasando a los soldados. Pero hasta el momento no han revelado así nada como que interesante o que diga... Y la parte que era un detective que estaba con el otro. La segunda parte es a un detective de la policía de Nueva York, lo han asignado para que investigue con el fulano de piedra. Cork, se llama. Cork. Uh-huh. La destrucción del robot que venía en la nave, Archie, que nunca había salido en la serie de Planet Hulk, pero en la nave lo pusieron y que se hizo un gran cherada de ellos. Eso está un poquito más interesante porque la investigación está apuntando de que alguien, no fue accidental, lo asesinaron. Uh-huh. Y tal parece que es alguien que venía con ellos en la nave, es lo que se sospecha. Entonces, ¿cómo se llamaba el robot? ¿Archie qué? No me acuerdo el nombre, le decían Archie de cariño, pero... Pero era Archie y un número, no sé cuánto. Número. Uh-huh. Entonces la respuesta está en el issue número tal de Archie Comics. No, hijo de puta. Un super crossover. Búsquenlo. Y bueno, te dan a entender que posiblemente hay un traidor en medio de la mara de Hulk. En el de Iron Man, en el primero solo fue... Habían dos partes del crossover. En el primero fue la talegueada de Iron Man, vista desde otro punto de vista. Y en el segundo, que la gente de S.H.I.E.L.D. está tratando de comunicarse, está reorganizándose porque capturaron a Tony Stark. Están haciendo la fiesta. Y al final logran comunicarse con él. Tony Stark, una pieza del traje aún le funciona. Entonces se comunica y les da... les da una solución para deshacerse Hulk. Y es ocupar el experimento bla, bla, bla, bla. Que básicamente crea un portal que podría transportar todo Manhattan a otra dimensión. O sea, teletransportan a todo el planeta y dejan a Hulk. No, funcionó el plan. Iban a transportar todo Manhattan a la zona negativa, donde la antimateria de la zona negativa iba a destruir absolutamente todo. Ah, ok, ok. Sí, me acuerdo de eso. Pues, y el increíble Hulk, la serie no de Hulk. No es como un mal solo? Plan. No es como un mal plan. Es que era como el último recurso. Último recurso. Pues mejor dejen que lo destruya Hulk. No, es que lo que quieren es destruir a Hulk con todo Manhattan. y así, vea. Se sale de mal. Está en la frontera. Con running for the border. Y en Incredible Hulk, lo que... Ese me sorprendió que no ha pasado mucho en Incredible Hulk. Es una historia desperdiciada. Correcto. Vaya, X-Men, vaya, te lo creo. Me gustó los primeros es bien tangencial, de Incredible Hulk 107 y 108, que es cuando siguen a Amadeus Cho con los demás héroes, uh-huh, que van en dirección a Manhattan. Pero aún el 108 está dedicado a Rick Jones. Vos decís, este fulano se va a morir al final del paquín porque te cuentan toda la historia de él. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Entonces tiene que ser el 106 y 107. Ajá, okay. Después de eso, dedican una historia a Rick Jones que hasta discute con uno de los aliados de Hulk, que es un insecto. Ajá. Entonces, y ese, no sé, irrelevante, pues no sentí gran cosa. Y después el 109, que se pelea contra Hércules en un pedazo y le gana a Hulk, obviamente. Uh-huh. Entonces después él habla con Rick Jones, Hulk, y con Amadeus Shaw, los manda a la quinta. Uh-huh. Entonces los militares les dicen, oye, ayúdennos ustedes. ¿Los qué? Los militares. Los de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Entonces al final mandan a Amadeus Cho de que se infiltre, porque él dice, yo sé cómo detener a Hulk. Entonces se queda en que se infiltra al Madison Square Garden, donde están construyendo una arena de gladiadores, y lo está acompañando un espía que no me acuerdo cómo se llama. Es una de los Heroes for Hire. El espía que mamó. Es algo como escorpión, pero no es escorpión, es alacrana. Tampoco. La gran zancuda. La tepelcua humana. Ay, Dios mío. Sí, es una de las integrantes del equipo de Heroes for Hire. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero lo está como escoltando. Y ahí esa parte sí es interesante, porque ven a todos los héroes que ha capturado Hulk, que hasta este punto son casi todos. Y ve que los están torturando. Entonces ahí dice, no, pero no puede ser Hulk. Dice, Hulk es bueno. Buena gente. Bueno, claro. Y te muestran que a todos los héroes les han puesto los discos de gladiadores que les ponían en el planeta de Sakaar. Sakaar, sí. De modo que Sakaar lo van a poner a pelear, supuestamente. Uh-huh. Correcto. Vaya, tico, ¿y vos cómo pensás? Y el World War Hulk número 3, que fue contra el General Ross. Ah, sí, bueno. Después de Iron Man, No, pero el General Ross le saca el ojo a Hulk. Ah, sí, porque le dispara balas de adamantium. Le pega un balazo así en el cañón en la cara y les hace el ojo. Y después la patada. Tiene healing factor, pero... Y mira, uno que está bueno ahorita es Initiative también. Léanlo. Ese tal vez no tiene tanto que ver, pero... La página blanca. No, o sea, no te quedas con la historia. Pero mira, está bueno. Está el primero... que sale con relación a Hulk, están los héroes en entrenamiento de la iniciativa, se van a dar duro contra Hulk por su cuenta y los capturan. El siguiente sale que aparte de este equipo público tienen a un equipo undercover, así de mar así más ruda, Undercover Brother, tipo el Suicide Squad de la DC, de mar así que son criminales o así, pero que están bajo el control del gobierno, y mandan a uno de los estudiantes que lo han pasado a ese equipo, que es un chamaco que se puede transformar en el temor más grande de su oponente. Entonces, cuando llegan y rescatan a la otra gente, por ejemplo, le sale el chamaco de piedra, que es uno de los hombres de piedra de Saturno que peleó contra Thor allá en los años 60. En la primera aparición de Thor. Yeah. Entonces fue uno de esos. Entonces cuando se le pone enfrente, ah, sí, démonos verga, y puta, el otro se transforma en Thor y demuestra el nivel de poder de Thor. O sea que el boss este tiene un poder casi limitado. Entonces cuando se da duro contra Hulk, se transforma en la abominación, en Juggernaut, en el papá de Hulk, incluso como para joderlo mentalmente. Y es chiva la historia, pues. O sea, pasa un montón en un solo cómic, que sentís que de veras le sacas el jugo. El arte es muy bueno. Tiene el dibujante, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un estilo bien a lo anime. Y está buena, pues es, le meten de todo a la historia. Bueno, vamos a buscarla. Fíjate que oyendo a los Comic Xpeak estaban hablando del tercero de Guerra Hulk y haciendo referencia al intento que hace el Doctor Strange de de apaciguarlo en el plano astral o a saber qué, o mentalmente. Y que Hulk al final lo que hace es le agarra las manos, se las agarra y se las quiebra prácticamente. Entonces no puede hacer hechizos. No, entonces. Dice, es medio cagüen, ¿eh? Sí, pero. Bueno, no sé. No, el comentario que ellos hacen, porque yo no sabía, es que eso también tiene un nivel simbólico, si querés, para el Doctor Strange, porque él originalmente era un doctor cirujano que tuvo un accidente que le dañó las manos, se las quebró. Se pudo curar nuevamente, pero las terminales nerviosas nunca se regeneraron correctamente, entonces tuvo que abandonar la carrera de cirugía. Y se hizo mago. Y eso le afectó mucho a él, el daño a las manos. Entonces, el hecho de que Hulk le volviera a quebrar las manos fue como lo que lo molestó más para después tomarse el jugo de zumo de no sé qué puntos. Que le da la fuerza 20, vamos a matar. No es una pastilla. No, no es la super salsa. Super salsa. Sí, sí, sí. No, pero sí, el nombre que le da. Te mucha gustosa, Leonardo. Tráeme, le dice al chinito Wong, tráeme el sol. Tráeme el agua. Y después sale un. Pásame la sangre. Un gran Doctor Strange que le quiere dar rieta a Hulk. Pero yo. En comentarios que he visto en otros sitios, yo entiendo de que eso ya ha pasado antes, hay un precedente. O sea, no es algo que sacaron de la manga, sino que esa agüita poderosa era algo que ya se había visto antes en los cómics. Era una Red Bull con vitaminas. ¿Qué más? ¿Le va a dar Mira, yo algo que sí siento en esta historia hasta ahora es de que le han ayudado bastante Hulk en términos de que el escritor le ayuda. O sea, por ejemplo... Black Bolt lo derrota, Black Bolt que es súper poderoso y que le ha ganado a casi, creo que es la primera derrota que se ha visto de Black Bolt en un cómic, pero no se ve cómo. Simplemente se ve que Hulk se levanta del grito que le pega Black Bolt y después, siguiente vez que lo ve, ya está derrotado. Entonces, ¿cómo le hizo? Ahora, pero lo que se ve ahí es como que tiene como, puta, como el pellejo de Black Bolt, toda la piel, ¿ves? Sí, es que se ve así como que es. ¿Cómo así? O sea, tela. Le jaló el pellejito. Lo deshizo. Agarra así como y se ve como que le arrancó el pellejo. A ver qué le hizo, pero la onda es que después contra Doctor Strange estaban en la mente de Hulk. Estaba Doctor Strange en el plano astral, o sea, de forma incorpórea. ¿Cómo es que de repente le puede quebrar las manos así, pero, en la mente? Bueno, vos le has dicho, vos le ayudaron, pero cuando lo confronta inicialmente... Doctor Strange está en como forma astral, está dibujado celeste, coloreado celeste y brillante. Lo comienza a calmar, lo convierte en Bruce Banner. Cuando se convierte en Bruce Banner, dice, mira, yo soy tu amigo, que no sé qué. Y el Doctor Strange se transforma a su... lo dibujan de repente y colorean como físicamente es. Como que él hizo, para ganarse su confianza, como que... Fue un error táctico, bajó la guardia, como diciendo, confío en vos también. Esa es la impresión que me da. Por pendejo. También. Y la onda es que yo siento que bien fácil derrotaron a los Avengers, los aliados de Hulk. Por ejemplo, entre los aliados de Hulk está el hombre de piedra, que es el Korg, que es casi igual de fuerte. Está el Old Strong, que también es súper fuerte, etcétera. Pero hay un Brood ahí. Y los X-Men se quiebran a docenas de Broods, así. Yo creo que hasta el Jubilee se ha quebrado a miles de Broods. Pero este puta está dando duro contra Spider-Man, Miss Marvel, She-Hulk, y nadie le da duro. Entonces, no sé cómo les aguanta, pues. Pero fíjate, el Hulk le dio el primer tortazo a la She-Hulk. Y se la acaba él. Sí. Bueno, él se enfrentó a los más... Sí, sí, sí. A los Big Guns de los Avengers. Pero igual, ¿cómo es que ningún otro les pudo dar duro? Bueno, la pelea con los Cuatro Fantásticos me pareció. La mole la hizo... Mole. La mole estuvo buena. Esa pelea estuvo buena. Y la pelea del ejército en el tercero. ¿Cómo derrotó a la Antorcha Humana? Si la Antorcha Humana por allá tirándole llamas. No sale. La que no sale, simplemente las llamas, de repente mueren las llamas y está ya con la Antorcha Humana en la mano. En la mano, así es. Inconsciente. ¿Cómo lo derrota? Entonces, esas son las cosas que digo. Yo te pego un montón de cosas así que han pasado, por lo que veo. Ajá, eso que. Hey, putz, entonces. ¿Qué onda? No hay estrategia, no hay chivada, pues no hay algo que vos digas. Lo que más te presentan es el hecho de que resistió el ataque la Antorcha Humana y de Storm combinado, porque eran los dos que le estaban atacando. Sí. La Storm tirándole rayos y la Antorcha Humana fogonazos. Y bueno, mi sentimiento es ahorita de que es un demasiado ayuda le está dando el escritor en términos de que supuestamente su rabia es tan grande, que ya lo he mencionado miles de veces, que su rabia es tan grande que está en un nivel de poder más allá de todo lo que han conocido. Y independientemente del tipo de ataque que le echen, que vos decís, ah, un ataque mágico, lo puede derrotar. Y es más, lo hubiera derrotado, pero por pendejada del personaje y por, yo creo que por ayuda del escritor, que dijo, no, mejor hagamos que actúen de esta forma, porque si no se acaba la serie. Sí, es el problema. Entonces, tiene que llegar al quinto. Ajá, entonces mejor no hacemos esto y que lo derrote fácil de esta forma, pues. Sí, entonces... bueno, eso es lo único malo. Para mientras te tienen el centro y que se está haciendo el rogado, no quiere ir a pelear contra él. Claro, que supuestamente es el único que lo podría derrotar. Dice. Claro, es la última esperanza, realmente. Y el ejército, a mí me parece que se enfrentó a Hulk y lo hará hacer más de lo que yo esperaba que hiciera. No, más del clásico tanquecito que le quiebran el cañón. Sí. Con las balas de adamantium que le estaban tirando. Sí, bueno. Bueno, ¿y vos cómo pensás cómo lo van a terminar la serie? Yo sigo pensando... en el quinto. Yo sigo pensando que va a descubrir que uno de los aliados de Hulk fue el que hizo que explotara la nave en el planeta, y que eso le va a hacer como recapacitar sobre lo que él ha hecho. O recapacitar o dirigir la ira contra ellos. Sí, lo dirigir la ira contra su ex aliado, y ahí termina eso, pues. Fíjate que, sí. Yo creo que ahí, mira, ahí va podría a ser, pero me parece una salida bien muy fácil. ¿Y qué quieres que...? Bueno, O sea, si ni siquiera te enseñaron cómo debe ver la antorcha humana, es que es más fácil que eso. ¿Cuántos faltan todavía? Dos más. Mira. No. ¿Y no hay nada...? Sí, bueno, chequea. Si solo faltan dos... En todo eso no hay nada de sobre los scrolls, ni nada de eso. No. Ah, es un scroll. No, eso a mí, creo que lo están guardando para el 2008. Sí, faltan dos más. Mira... Va a ser rápido, entonces. Ey, se me hace que va a ser así, cabal. Sale Heroes for Hire, la portada pornográfica. ¿Cuál es la portada pornográfica? Es que hace poquito, cuando anunciaron los cómics, creo que para septiembre, uh-huh, era Heroes for Hire número 13, que tenía una portada en la cual estaban las heroínas de Heroes for Hire amarradas a una columna y estaban los tentáculos del Brood. Así, no. Así, ay, entonces la mara puta, se hizo The Satanic Sex Monster, Legend of the Overfiend, una onda así, porque también la artista que está haciendo las portadas es una chava japonesa que es estilo manga, pues, entonces la dibuja estilo manga con ese contexto y ya, la mara ya estuvo, puta, vende. Entonces, creo que este me sale. Sí, que pues sí, mira, en internet hay mara que opina que tal vez matan a Hulk, haciendo comparación a Civil War, que al final... ¿Matan al Capitán América y a Hulk? Capitán América, entonces dice... No, pero Hulk creo que vendía más que los cómics del Capitán América. Sí, pero igual nunca ha sido un... O sea, comercialmente es consistente. No es consistente, pero no a los mejores. No, está ahí por los 50,000 al mes. O podrían hacer algo tipo Thor, fíjate. Oh. Cuando hicieron Ragnarok y retiraron el paquín de Thor, ¿por qué? ¿Dos, tres años? Más. ¿O más? Más. Tal vez a Hulk no le caería mal. Otros opinan de que por algún motivo Hulk acepte que lo exile hoy por su propio gusto. Aquí tiene un punto, Saga dice que no puede matar a Hulk porque, sobre todo porque ya viene la película. Es cierto. Y no puede matar a Iron Man porque ya viene la película. Sí, pero Iron Man ya viene, no, la película del Capitán América y lo mataron. Claro. Viene película del Capitán América. Estaba planeado. Sí, con orejas de plástico. Con orejas de plástico. No, el escudo es de plástico. Está lejos. No, está lejos. Bueno, interesante. ¿Algo más que añadir? Salidas fáciles, no. No, ahorita no. Entonces. Bueno, y la última opción es: ¿qué puede suceder que lo hagan que lo perdonen? Porque estás hablando que después de todo lo que ha hecho, mínimo es que le den cadena perpetua si es que no condena a muerte. O sea, ¿qué podría suceder para que digan, ok, te dejamos ir? Solo que llegue al acto y se quejó. Se quiebra. ¡Mierda, papá! ¡Joder! Y entre todos los aliados que trae, ¿no hay alguno que haga magia o alguna onda así? Sí, el Old Strong. Él fue el que se enfrentó contra el Doctor Strange. Va, y no sé, igual y suena descabellado lo que voy a decir. Te lo estoy dominando, la mente. Suena pelón. Ajá, puede ser. Descabellado. Porque él está. Oh my god. Bueno, está bien. sí, que él, que la hipnotiza, no sé, todo. Que haga alguna mierda mágica y algo, y que reviva al Capitán América o una mierda así. ¿Mm? Puta, saldría, no, bien de la está, nada. Está sacado bien de la manga. No, sí, no, no, sí, es ese tipo de magia que tiene el fulano, no, este. Sí. Entonces, el Capitán América con, si, estos que andan viajando en el tiempo, lo van a dejar si aquí. Si pudiera hacer eso, yo hubiera revivido a todos los que mataron allá en el planeta. Ah, y la otra cosa. Ah, pero van de emputado porque no lo quieren hacer. Y lo del guante este de los Illuminati, todo ese de verga. Ah, en la miniserie Illuminati, sí. Ahí está, no, no, no, no, no lo he vuelto a mencionar. Nadie dijo que lo estuviera. Este dijo chulón. No, dije que están amarradas a un poste. Ah. Y están amarrados. Mira, ¿y en qué epa, quién es que salía que los, el Mick y el Brood andaban sembrando insectos, iban a hacer en la Heroes revolución? For Hire. Ah, en Heroes for Hire. Sí. No ha salido nada más de eso. Sí, se han infiltrado a la nave de Hulk. ¿Dónde está The Brood? Y ahí está la, es la Brood. Y está toda panzona. Y está uno de los integrantes de esto, que es uno que su poder es hablar con insectos. Entonces, gran poder. Entonces, como la Brood es insectoide, entonces es la reina Brood. Y entonces, y al final de ese cómic, sale que él se arrodilla ante ella y le jura su lealtad. Pero fíjate que lo están tratando, me parece, un paquín muy secundario para que esa sea la resolución de la serie al final. Decir, es que estos me estaban traicionando. Estaba equivocado. Pero fíjate que a pesar que es un paquín secundario y los personajes son bien secundarios, pero está interesante, está bien. Ah, no, eso te creo. No, bastante bien la historia. Comentando que puede hacer la resolución del sí, paquín de historia principal. Pero yo te digo porque las semillas de esa historia salieron en Hulk, al final de Planet Hulk, que los que descubrieron la nave de Hulk, la grabación donde lo que le estaban diciendo a Hulk de que le iban a exiliar y todo eso, eran Cabal the Brood y el otro insectoide. Sí, y son los que más lo están cucando. Está que mejor pelee. Que leer que los otros que yo estoy leyendo. ¿Cuál? El de Frontline y el de Iron Man. Sí, sí, no sé. Tiene una pregunta aquí, Saga. Uh-huh. Adelante, dice, Saga. Con tu pregunta. No, no está bien. Dice, ¿soy yo o hay algunos paquines que son post-World War Hulk? Sí, con tú. Apariciones de Iron Man y compañía. Fíjate que el último que leí de Iron Man... Estaban ya hablando del mandarín y que no sé qué. Y que no, es que no, viene una miniserie de Iron Man que va a salir el mandarín, pero... No, pero yo digo, el Iron Man, ya el siguiente número, o sea, no se ve la continuación de lo que pasa con... En el World War Hulk. En el World War Hulk. Fíjate que... Lo que pasa es que hay unos de Spider-Man... Que ni referencia le hacen. Que ni referencia hacen. Hay otros de... Bueno, los de Spider-Man Back in Black... No, no sé cómo creer. Amarran porque Spider-Man está atrapado en el ¿cómo se llama? En el coliseo que están haciendo, en el traje negro. Mientras que en su serie anda moviendo a la viejita de un hospital al otro. Los de el juego de esconde a la viejita. Y le van a sacar juego, mira. Los de Mighty Avengers aún andan Xbox peleando 360. Con Iron Man, yeah. Que se convirtió en mujer. Ah, bueno. Y nada que ver con el ataque Hulk, o sea que la cronología está bien discutible, pero sí. Tanto decir que los X-Men están dando verga por allá contra los Marauders. Otra vez destruyeron la mansión, por cierto. Se la redestruyeron. Puta, y que la mansión como que es el la fuerza el de campo de Massinger. Sí, el Instituto de Investigación de Fotónica. Tiene el mismo campo de fuerza. Imagínate, ¿no? La aseguradora que los tiene asegurados, ya quebró. Como tres veces. Bueno. Y el traje de negro de Spider-Man tiene... Bueno, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. Muchas gracias por los que están ahí viendo en vivo el stream. Saludos a los que están en el IRC. Amigos, les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda para que vayan a comprar mercadería geeka. También está el enlace a Podcast Ali, voten, para que voten también. También tenemos enlaces a el foro de discusión y al blog donde están todos los episodios para que los puedan oír, bajar todos. O los pueda y puedan ver todos los enlaces que nos envían ustedes semana tras semana a nuestra cuenta de correo comicgeekos@gmail.com. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oirán a Pero esta es una chera, tico man, ¿a quién decimos? Bueno. Este, a... un invitado. Ailatan, cuando posiblemente oirán a Ailatan decir... WNYX News Time, 1247, Mark 59. Tragedy struck today in Sector 9 as rebel terrorists blew up the Death Star, killing thousands. The Rebel Alliance, a fringe group of anti-Empire fanatics, has claimed responsibility for the terrorist act. Fortunately, Lord Vader escaped without harm. Our hearts go out to the families of the victims. Así que, gracias, Ailatan. Por leer las noticias. Por leer las noticias del futuro. O del pasado, muy lejano. Pero bien lejos. De bien, bien lejos. De galaxia bien lejos. Así es, señoras y señores, muchas gracias. Nos despedimos como siempre. Ah, por cierto, la canción que van a oír al final de este episodio es de un grupo que se llama Valley Lodge y la canción se llama All My Loving. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! 1-800-201-3525. No espere más. La llamada que va a hacer ahora le puede salvar la vida. Por cierto, felicidades a Candy Candy que cumple años mañana. Por cierto, tampoco dijimos si estaba buena o no la serie. ¡Ey, de veras! ¿Cuánto no le da? Bueno, no sé, para mí. Para